Conversation 2. My daughter is 3 years old, and yours? Mi hija tiene 3 años, ¿y la suya? She's 22 months. Her name is Katerina. Tiene 22 meses. Se llama Katerina. And yours? ¿Y la suya? Sofía. What's wrong with Katerina? Sofía, ¿qué le pasa a Katerina? She has a very high fever and a rash all over her body. Tiene una fiebre muy alta y un brote en todo el cuerpo. She has no appetite and cries a lot. No tiene apetito y llora mucho. My daughter has a high fever too. Mi hija también tiene una fiebre muy alta. Is this your regular pediatrician? ¿Es este su pediatra de cabecera? Yes, he's very good. I am very happy. Sí, es muy bueno. Estoy muy contenta. Especially because he likes homeopathy very much. Sobre todo porque le gusta mucho la homeopatía. That's good. I don't like to give Katerina medicine when it isn't absolutely necessary. ¡Qué bien! No me gusta darle medicinas a Katerina cuando no es absolutamente necesario. Yes, plus he's a doctor who listens to parents and has a lot of patience with the children. Sí, además, es un médico que escucha a los padres y tiene mucha paciencia con los niños. Well, now I feel better. Bueno, ya estoy más tranquila. Don't worry. Katerina is in good hands. No se preocupe. Katerina está en buenas manos.